La carrera de periodismo de la Universidad de Concepción presenta Radio Reportaje. Un programa preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, destinado a analizar en profundidad y con una mirada local un tema relevante de la actualidad informativa. Bienvenidos a Radio Reportajes, programa producido por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. La edición del día de hoy estará dedicada a los adultos mayores. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país más longevo de Sudamérica, lo que significa que en el año 2025 en nuestro país habrá más adultos mayores que niños. Una situación preocupante si es que evaluamos la jubilación que recibe la mayoría de la población adulta. No obstante, existen algunos programas gubernamentales que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas pertenecientes a la denominada tercera edad. Es por ello que algunos de los titulares que abordaremos durante esta jornada son: Autovalencia, el pilar fundamental de la tercera edad. Adultos mayores descontentos con sus bajas pensiones. El deporte es una gran alternativa para una buena vejez. La tercera edad, el tiempo para disfrutar la vida. Oportunidades laborales y de estudio para viejitos que se niegan a jubilar. La tecnología digital ya es parte de nuestra vida diaria. Son cientos las aplicaciones y dispositivos móviles que ingresan a diario al mercado. Sin embargo, tan solo el 37% de los adultos mayores que viven en Chile utiliza con frecuencia algún dispositivo móvil. Para conocer mayores antecedentes sobre este tema, los invito a escuchar la crónica de María Jesús Richards. Cada vez es más raro encontrarse con alguien que no tenga un smartphone o no utilice redes sociales como Facebook o WhatsApp. La conectividad durante las 24 horas es casi una exigencia en nuestra vida, pues las nuevas tecnologías impulsan la denominada ciberdependencia. Sin lugar a dudas, los adultos mayores son el grupo etario que menor relación tiene con los avances en esta área. Sin embargo, cada día es más común ver a personas mayores de 70 años manejando un celular inteligente sin problemas o utilizando un computador. En la actualidad, la cantidad de accesorios disponibles en el mercado aumenta de manera explosiva. Esta oferta es una valiosa posibilidad para quienes buscan estar más integrados y compenetrados con la actualidad, la familia, los amigos y la sociedad. En este sentido, la psicóloga egresada de la Universidad de Concepción, Marcia Estuardo, recalca la importancia de los aparatos tecnológicos para las personas mayores, pues en el grupo etario de la tercera edad, la tecnología les permite estar más conectados y presentes, opinar e informarse mejor, elemento que puede ser aún más importante para aquellos con problemas de movilidad. La relación que hoy día podemos ver de los adultos mayores con la tecnología, podemos apreciar que se ha vuelto un cambio favorable a lo largo del tiempo, en especial porque ellos tienen mayor acceso a tecnologías como celulares o computadores, lo cual permite que no solo utilicen los artefactos para uso personal, sino que también puedan navegar y contactarse y buscar información por ellos mismos, o bien que además puedan inclusive pagar cuentas o leer el diario, el periódico, chatear por internet, realizando actividades que quizás sin la tecnología podrían ser más difíciles de lograr. Según los resultados de la tercera encuesta nacional de calidad de vida en la vejez realizada en 2013, un 37% de los adultos mayores tiene computador, notebook o tablet, mientras que un 31% cuenta con internet en su casa. Pese a la gran acogida que han tenido los mayores de 70 años con el computador, los celulares inteligentes siguen siendo escasamente usados. Es así como un 70% reconoce tener su propio aparato, pero solo el 3,2% posee un smartphone. En este contexto, la psicóloga Marcia Estuardo recalca las bondades del uso y la incorporación de las nuevas tecnologías, ya que implican la utilización de redes neuronales, lo que beneficia la flexibilidad y el ejercicio mental de los adultos mayores. Esto, ya que estar interactuando con el aparato va reforzando distintos mecanismos de función cerebral y tipos de memoria. Por otro lado, la docente y psicóloga de la Universidad de Concepción, María Angélica Benavides, señala que las personas de la tercera edad no deberían presentar mayores inconvenientes para aprender a utilizar un smartphone, ya que según su punto de vista, solo depende de las ganas que tengan de instruirse en el tema. Hay gente que se negó, y otra sí se puso como desafío aprender y no fue tan complicado, usando eso nada más, o Excel a veces o cosas así. Tiene que ver, yo creo, con las actitudes de cada uno. Tiene un buen porcentaje, tiene que ver con eso también, con las actitudes de cada uno. Y con la motivación y también con el reconocimiento de que sí pueden hacerlo. Si bien el porcentaje de adultos mayores que utiliza Internet en Chile es de 13%, quienes lo hacen realizan distintas tareas. Un 69% lo usa para informarse a través de diarios electrónicos. El 60% se conecta a las redes sociales. Un 55% lo ocupa para chatear y el 13% lo utiliza para realizar trámites o compras por Internet. Esto da cuenta que cada día hay más adultos alfabetizados digitalmente, dispuestos a seguir avanzando junto a la tecnología. Lo importante es que nunca es tarde para aprender. La mayoría de las personas temen enfrentarse a la vejez. No obstante, es un proceso natural del ser humano y no tiene por qué ser asociado a una época negativa de la vida, ya que en la actualidad existen muchos panoramas para las personas de la tercera edad. Mayores detalles sobre este tema en la nota preparada por Romina Fierro. El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones falsas, de temores, creencias y mitos. Según la psicóloga Carolina Andrade, envejecer significa adaptarse a cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano por un lado y cambios en el ambiente social por el otro. Entonces, para lograr una vejez exitosa, se debería mantener una participación activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción de vida adecuada, según explica la profesional. Por esto mismo, el envejecimiento no debería ser sinónimo de una vida sedentaria, de achaques y rutinaria. Al contrario, envejecer puede ser una etapa llena de vitalidad si así se lo proponen quienes llegan a esta parte de sus vidas. Hay que romper con los falsos mitos y creencias que ser anciano es un impedimento para hacer las cosas divertidas y sociales. La psicóloga Carolina Andrade señala que el participar en actividades recreativas ofrece un marco para que los adultos mayores tengan un lugar donde sociabilizar, entretenerse y sentirse vivos. Es importante que las personas de la tercera edad tengan pequeñas distracciones como, no sé, ya sea leer, pasear, practicar deporte, escuchar música, juntarse con sus amigos, con personas de su edad que salgan a bailar. Es importante que tengan ciertos pasatiempos que los ayuden a canalizar el estrés que les provoca el verse ir envejeciendo. Probablemente el único problema de envejecer sea el recordar que alguna vez se fue joven. Culturalmente, la sociedad nos ha mostrado que cuando nuestro estado físico ya no es el que era, al cumplir cierta edad, ya no se pueden realizar las mismas actividades y por eso hay quienes tienden a abandonar la gran mayoría de sus costumbres y se limitan a ver pasar el tiempo. Sin embargo, hoy existen diversos panoramas para que las personas de la tercera edad se distraigan. La señora Clara Almonacid comenta cómo disfruta de su tiempo libre desde que se jubiló hace ya 9 años. Al Salón de Quillón. A bailar y a comer. Las actividades de ocio deben seguir durante toda la vida, pero hay que saber adaptarlas a cada momento y a cada etapa. La vejez sea probablemente el único periodo en el que nos podemos preocupar de nosotros, recuperar las aficiones y los sueños que dejamos aparcados para cuidar de los nuestros. Vale la pena recordar, generar nuevos recuerdos, compartir, seguir soñando y experimentando aquellas cosas que dejamos pasar. Pasando a otro tema, hipertensión, diabetes, artritis, osteoporosis son solo algunas de las enfermedades más comunes asociadas a la vejez. Es por ello que una detección temprana de este tipo de patologías logrará mejorar en un 100% la calidad de vida de los ancianos. Mayores detalles en el siguiente informe de Jocelyn Contreras. El envejecimiento en la población es un proceso irreversible. Es por esto que la salud es uno de los temas más relevantes en la tercera edad. El gobierno ha implementado una línea de acción que se concentra en la prevención antes de que se instale el daño en las personas. En la región, dan énfasis a esta metodología. Pamela Zambrano, encargada del Departamento de Salud de la Seremi, comenta esta propuesta. Nuestro objetivo final es que estos adultos mayores sean cada vez, mantengan una mejor calidad de vida a través del tiempo. Tenemos unas altas, cada vez tenemos una expectativa de vida más alta, sobre todo en las mujeres. Y eso no significa que tenemos que tener a la gente más sana. No más enferma por más años, sino que más sana por más años. Uno de los exámenes más conocidos es el EMPAM, Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor, el que promueve el envejecimiento saludable. En la región se implementan 3 talleres: estimulación cognitiva, actividad física y finalmente el realizado por el SENAMA, que tiene por objetivo la organización en cuanto a sus quehaceres y actividades físicas en el adulto mayor. Pese a ser diversas las oportunidades de llevar un control de salud, las personas no participan de estos beneficios entregados por el Ministerio. Héctor Contreras, referente del adulto mayor en la Seremi de Salud del Bío Bío, comenta esta realidad. La verdad es que, por ejemplo, una comuna X que son 800 adultos mayores, están inscritos 500. Normalmente de los adultos mayores existentes, según el INE, va un 70% no más se inscriben, por lo tanto no saben de estos controles, no saben de estos exámenes del EMPAM, por ejemplo, el examen de medicina preventiva, y por lo tanto, en cualquier momento les viene una enfermedad fuerte y llega ya en calidad muy deteriorada, entonces ese para nosotros es un problema. Finalmente, la visión del programa del adulto mayor es que las personas permanezcan autovalentes y autónomas durante el mayor tiempo posible, aprovechar la ayuda que entregan los programas y disfrutar la tercera edad como una etapa de descanso y armonía. Cuando llegamos a la vejez, es muy común que algunas familias decidan enviar a los abuelitos a un asilo. En el Gran Concepción, en la actualidad, existen más de 20 hogares de ancianos. Para conocer mayores detalles, los invito a escuchar la siguiente crónica preparada por Paulina Fernández. Con 300.000 pesos promedio, vive un adulto mayor en una casa de reposo. Dentro del Gran Concepción, existen más de 20 hogares ancianos legalizados y una cantidad similar sin las autorizaciones respectivas. Frente a esta cifra, Chiboyante lidera con alrededor de 6 de los primeros. Precisamente, el 10% de la población de esta comuna ya han vivido 6 décadas por lo menos. ¿Por qué los dejan ahí? ¿Hay un abandono de parte de sus familiares? Es la controversia sobre si es correcto dejar a los abuelitos en este tipo de hogar. La directora y nutricionista del hogar Club de Leones Concepción Gualpén, ubicado en Chiboyante, constata en su cotidiano quehacer el gran esfuerzo y cuidado que necesitan estos ancianos. Las familias, por motivos de tiempo, dinero, espacio o trabajo, no los pueden atender en sus respectivas casas, ya que son muy demandantes. Y muchas veces, los hijos, cuando los cuidan ellos, llegan superados acá. O sea, ya no saben qué hacer con sus papás o con sus mamás, porque no lo logran controlar de ninguna forma. Asimismo, el personal calificado, las visitas y las actividades recreativas ayudan a contrapesar la soledad, aislamiento y abandono de muchos. Cecilia Solar, cuidadora del recinto, está totalmente en desacuerdo con la mentalidad de algunos hijos que llegan a dejar a sus padres en las casas de reposo. En tanto, ella no los podría abandonar. Personalmente, yo pienso de que si yo, mis padres me dieron todo, toda una vida, yo no los puedo abandonar. Con 21 cuidadores y 2 técnicos paramédicos, el hogar Club de Leones Concepción Gualpén funciona para 61 abuelitos. Sin embargo, su capacidad es hasta 65. Al respecto, hay algunos de ellos que sufren depresión y más bien todos, a excepción de 2, viven con demencia senil o Alzheimer. La excepción a la regla es María del Pilar Donoso, soltera y residente de este hogar. Ella no quiere ser carga de sus sobrinos y decidió ingresar. Tiene un problema neurológico, lo que la invalidó. María del Pilar siente pesar por cómo es la vida de algunos abuelitos que viven aquí. Veo personas que nadie las viene a ver. Eso es, yo creo que en todas partes. No solamente aquí, yo creo que en todas partes pasará. Personas que las vienen a dejar y hasta luego. Sin embargo, no se queja acerca del trato ni de las condiciones de su diario vivir. Ella teje, hace puzzles, ve televisión, fuma solo un cigarro, con permiso, y sale al jardín. Según cifras del INE, el 12% de la población del país, es decir, casi 2 millones de chilenos, son adultos mayores. Ellos, si no son autovalentes o sufren serios problemas de salud, necesitan un lugar digno para sus últimos días. ¿De quién es la responsabilidad? Vivimos en un país donde los adultos mayores se sienten excluidos y discriminados por un sistema que los obliga a usar gran parte de su capital en salud, medicamentos y gastos básicos para vivir. A pesar de que el Estado entrega una pensión básica solidaria de vejez, estas muchas veces no son suficientes. Para conocer mayores detalles sobre este tema, escucharemos a continuación el trabajo de Jimena Arriagada. Vivimos en un país en el que la población correspondiente a adultos mayores dobla los que había hace 10 años atrás. Nos encontramos en la actualidad ancianos recibiendo muy bajas pensiones para cubrir sus necesidades, lo que generalmente no alcanza para enfrentar todos sus elementales gastos. Las permanentes carencias, bajas rentas o problemas durante su vida laboral y la adhesión al sistema de AFP solo han empobrecido a la población en Chile. Frente a ello, existen dos opciones. Una es que los jubilados sigan trabajando y la otra es lo que lleva a que una importante parte de la población adulta tenga que endeudarse para proveer a su familia. Desde otra perspectiva, se tiene el caso que viven los jubilados o pensionados de las Fuerzas Armadas. Edith Soto es pensionada de la Armada de Chile, cuyo panorama es igual al de todos los pensionados del país. Mire, la pensión mía viene del fallecimiento de mi esposo. Él trabajó 30 años en la Armada y gracias a él yo tengo esa pensión. Y con esa pensión, que no voy a decir que es una gigante pensión, pero al menos hay cómo subsistir. Pero, ¿dónde radica la falla del sistema actual de pensiones? Para conocer mayor información del tema, Pedro Oces, próximo a jubilar, explica según su opinión el problema de las pensiones. El problema radica en que hay un alto número de adultos mayores que durante su vida laboral se les descontó un porcentaje de su renta que en la actualidad no les alcanza para cubrir sus necesidades. Estamos en un país donde los adultos mayores se sienten excluidos y discriminados por un sistema que los obliga a usar gran parte de su capital en salud y altos costos para acceder a las necesidades básicas. En un país donde la población está envejeciendo considerablemente, significa que los fondos existentes en un sistema solidario deben repartirse en un número mayor de personas, o en un sistema de capitalización individual. Estos son pocos por los bajos sueldos existentes. Frente a ello, es labor del Estado procurar generar las condiciones necesarias para que todos y cada uno de los integrantes de esta nación, sin importar su edad, puedan desarrollarse plenamente según lo establecido en la Constitución que rige al país. Es por esto que las autoridades tienen un importante desafío: enfrentar una baja tasa de natalidad y también un país con un considerable número de adultos mayores que requieren respeto, cuidado y, por sobre todo, ser considerados dentro de las políticas gubernamentales. Siguiendo con el programa del día de hoy, existen varios panoramas culturales y recreativos para los abuelitos de nuestro país. Tal es el caso del Servicio Nacional de Turismo, organismo gubernamental que ofrece una amplia gama de destinos a distintos puntos del país para los adultos mayores. Mayor información sobre este tema en el siguiente informe de Alejandra Tillería. Cuando los años de una persona comienzan a avanzar por el curso de la vida, algunas cosas que antes eran parte de la rutina dejan de ocurrir. Esto es el trabajo, la crianza de los hijos, entre otras cosas. Para algunos, esto puede resultar un tanto trágico por las limitaciones que conllevan el paso de los años. Sin embargo, una alternativa para sobrellevar la llegada de la tercera edad o la soledad que a veces significa el estar lejos de la familia o la pérdida del ser amado son los viajes. Panoramas que incluyen conocer otras ciudades y disfrutar de la compañía de otros que quizás se encuentran en la misma situación. Para esto, distintas empresas e instituciones públicas ofrecen beneficios que permiten acceder a paquetes de viajes a mitad del precio original. Este es el caso del Servicio Nacional de Turismo, Serenatur, organismo que tiene una amplia gama de destinos a distintos puntos del país para los adultos mayores. Así lo señala Nelson Oyarzo, informador turístico del Serenatur en Concepción. De Concepción también hay a Viña. También vamos aquí a Maule, ¿no? Vamos al sector de Linares, qué sé yo, y de allí se pueden hacer excursiones. Ahora, eso. En todos los lugares que compramos destino, Arica, Iquique, Puerto Ara, Punta Arenas, Isla de Pascua, la gente ya le ofrecen viajes alternativos. Eso lo reciben ellos. Los viajes que ofrece el Serenatur se pueden realizar en bus o avión, los que incluyen alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, visitas guiadas y servicio de asistencia médica. Por otro lado, la Caja de Compensación Los Andes ofrece viajes que contemplan paseos por el día a lugares como las termas de Coñaripe, Malleco o Menetué, o por varios días, con precios variables para los afiliados y pensionados, siendo más barato para estos últimos. El municipio penquista también se suma a esta causa, ofreciendo paseos por el día a lugares turísticos de la intercomuna durante el verano. Constanza Pérez, coordinadora de turismo de la Municipalidad de Concepción, señala que además ofrecen recorridos que contemplan varios días a destinos como Pucón o Villarrica. Generalmente vamos a Inahue, ya en Hualqui, un buen destino. Vamos a los cruceros, vamos a Inahue, vamos al Molino, vamos a Quillón también, al balneario. Las opciones para pasar unos días agradables son varias, por lo que los abuelitos no deberían desaprovechar la oportunidad de conocer lugares que aún no han visitado y disfrutar con una posible muy buena compañía. Existen varios talleres laborales, recreativos y académicos destinados a los abuelitos de nuestro país. Actividades que buscan desarrollar habilidades cognitivas y físicas para que las personas de la tercera edad puedan seguir siendo ciudadanos independientes. Mayor información sobre este tema en la crónica de Diego Vera. Miles de adultos mayores buscan nuevas oportunidades en la sociedad. Sea de manera formal o recreativa, las personas de la tercera edad parecen decididas a no quedarse en sus casas a ver televisión. Aunque no existe una gran cantidad de oportunidades, nuestros abuelitos se las arreglan para encontrar algún trabajo o actividad que los mantenga ocupados, pues el retiro no parece un camino atractivo. Flor Jiménez trabaja como monitora de talleres laborales en la comuna de Penco. Ella jubiló hace más de 10 años y tomó el trabajo para tener algún tipo de quehacer durante la semana. Después que uno trabaja, quedarse así de manos cruzadas es muy difícil. Más que nada, uno no puede quedarse cesante, no cesante, pero sin hacer nada. Uno está acostumbrado ya a hacer algo. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, tiene la misión de facilitar la integración de los adultos mayores a la sociedad. Además, debe coordinar y ayudar a que las personas de la tercera edad puedan encontrar oportunidades laborales, académicas o recreativas. El servicio cuenta con distintos programas, pero destaca el Plan Senior, que está siendo aplicado en prácticamente todas las comunas de la provincia de Concepción. En esta labor, docentes retirados ayudan a niños a mejorar su rendimiento escolar. Así lo explica Valesca Sáez, encargada de programas del SENAMA Bio Bio. Este es un programa donde los adultos mayores, que son asesores senior, fortalecen y le prestan ayuda, reforzamiento a algunos niños ya que están en riesgo social, que son en situación de vulnerabilidad. El gobierno, a través del SENAMA, entrega un fondo para el adulto mayor, que en 2013 otorgó más de 400 millones de pesos a instituciones que incentivan la integración de personas jubiladas a actividades estables. Es en realidad una oportunidad de autogestión para que los ciudadanos de la tercera edad puedan desarrollar sus habilidades de forma segura e independiente y sin depender de familiares o terceros. Aunque no todo depende del gobierno, también es deber de la sociedad en su conjunto no excluir a las personas mayores y buscar formas para que sigan siendo activos. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y el Instituto de Previsión Social, IPS, cada año realizan distintas actividades deportivas a lo largo del país. Todas ellas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y la salud de las personas pertenecientes a la tercera edad. Mayor información en la nota que he preparado. Durante el primer semestre del año, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró un aumento en la esperanza de vida en nuestro país, de 83 años para las mujeres y 75 para los hombres. Es por esto que no resulta extraño ver que la actual generación de personas de la tercera edad piense y actúe de forma distinta, dando cabida dentro de sus actividades diarias a la práctica de algún deporte, entendiendo que es una vía para mantenerse activo, con buena salud y de paso mejorar su aspecto físico y mental. Instituciones que trabajan para las personas de la tercera edad, tales como el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Instituto de Previsión Social, realizan distintas iniciativas a lo largo del país, siempre ligadas al deporte, con la idea de erradicar el sedentarismo que, según los expertos, es lo que más afecta al ser humano durante la vejez. Así también, los distintos gimnasios y recintos deportivos privados ofrecen planes exclusivos para el adulto mayor y, aunque su finalidad sea netamente comercial, también logran incentivar la actividad física. Gran parte de los profesionales de la salud y aquellos que promulgan un estilo de vida sano están de acuerdo en que realizar deporte es beneficioso a cualquier edad. Sin embargo, un adulto mayor debe guardar ciertas aprensiones, considerando practicar disciplinas acorde a su etapa de vida. Según Evelyn Gavilán, alumna de kinesiología de la Universidad de Concepción, para decidir el tipo de disciplina apropiado también se debe considerar el estado físico del individuo. En realidad depende del estado físico de la persona. Hay abuelitos que son como atletas y resisten súper bien, ponte tú maratones o, no sé, altas exigencias. En general no se le hacen ejercicios fuertes ni de alto impacto. Independiente de que un adulto mayor tenga una excelente condición física, Evelyn recomienda algunas actividades que se ajustan mejor y son más efectivas para las personas de edad avanzada. La natación igual que es súper buena para ellos. Si tuvieran acceso a máquinas, no la trotadora. Sí, la elíptica, sí, la bicicleta, bandas elásticas, pero no sé, depende del abuelito. Y si tiene alguna patología asociada. Tomando las precauciones necesarias a través de la actividad física, los ancianos pueden disminuir los efectos del envejecimiento. Alejandra Fuentes, titulada en Preparación Física de la Universidad Santo Tomás, comenta algunos de los beneficios que otorga la práctica de un deporte durante la tercera edad. Mira, los adultos mayores pueden hacer actividad física, pero de bajo impacto, como trotar, caminar o un baile entretenido. Y algunos beneficios son, no sé, mejora el equilibrio, disminuye algunas enfermedades del sistema cardíaco respiratorio y tiene mejor funcionamiento muscular. Existe un conocido dicho que afirma que para el amor no hay edad. Y ciertamente es necesario que en nuestro país también se aplique dicha frase en el ámbito deportivo. Aunque la mentalidad de la población adulta ha ido evolucionando, es necesario crear mayores instancias de competición para motivar la participación ciudadana, así como también más espacios, no tan solo para hacer deporte, sino también para el arte, la música y la recreación en general. La idea es que las personas de la tercera edad se animen a practicar alguna disciplina que los haga sentir vivos. Para ir finalizando con el programa del día de hoy, les dejamos una cita de Ingmar Bergman. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición dedicada a los adultos mayores. Les recordamos que este es un programa producido por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Nos encontramos en la próxima edición de Radio Reportajes. Hasta pronto y muchas gracias por su sintonía. Fue Radio Reportaje. Un programa de actualidad preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.